De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Bueno, por aquí estamos entonces, www.lavoxpopuli.com, hoy 31 de marzo, en medio de una epidemia mundial que nos coge por desapercibidos a todos y nos hace preguntarnos varias cosas, desde la Vox Populi en alianza con Atravesados y con Alienadas. Nos tomamos los micrófonos para hacer de este día uno memorable y darle visibilidad a toda la gente trans que nos escuche y en especial a toda la gente trans de acá de Colombia. Así que bueno, abro los micrófonos y el espacio para que nos saluden a nuestros invitados el día de hoy. ¿Cómo están todos? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. ¿Quién nos saluda por ahí? Mi nombre es Alejandra Llano, de Santa María Fundación, desde Cali, Colombia. Bueno, Cali, presente en esta mesa de radio. Qué rico escucharte por acá, Alejandra, y un placer tenerte por acá. ¿Quién más está por aquí el día de hoy? ¿Martín o Johan nos están escuchando? Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Martín, de la colectiva Transfeminista Alienadas. Nos encontramos en Bogotá y pues aquí como enviando mucho amorcito trans en medio del encierro tan horrible. Y Johanna, si nos escuchas Hola. Por ahí. Ya. Hola a todas, todos, todes. Mi nombre es Johanna Pérez. Hago parte de la Fundación Red Comunitaria Trans de Bogotá. Bueno, y estamos esperando a nuestro cuarto invitado el día de hoy, que bueno, como sabemos, varios de nosotros estamos en este momento llevando a cabo muchas recolectas para poder solventar los problemas que nos trajeron las confinaciones. Entonces, Cristian de la Red Popular Trans está ahorita en Medellín haciendo mercados, así que nos dijo que dentro de un ratito cae y nos acompañará. Así que roto este micrófono para que Martín nos cuente un poquito precisamente por qué el día de hoy nos estamos juntando en esta mesa a hablar y a visibilizar precisamente las experiencias de vida trans. Ok, sí, así la botan a una, al agua, está bien. Bueno, lo mal hecho. Sí, me encanta, o sea, ni siquiera que me coqueteen o algo, no. Bueno, está lindo. Bueno, pues siento que para empezar podríamos como recordar un poco como el nombre de la mesa y es Con o sin coronavirus, a mí me cuidan mis amigas, Resistencias Nacional y Digna Rabia. Como que en la coyuntura en la que nos encontramos, que en lo real pues no es una coyuntura nueva para las personas trans, hemos venido desarrollando estrategias con la que hemos materializado nuestras rabias y con la que hemos empezado a dignificar también nuestras experiencias de vida para acompañarnos. Lo que hemos sentido como en este espacio una necesidad ha sido también como la oportunidad de poder poner en la mesa lo que diferentes organizaciones han venido haciendo y hemos venido haciendo, no solo en el marco de la pandemia, sino en nuestras experiencias de vida y en nuestros activismos trans, que finalmente son una necesidad histórica, porque no es nuevo que nos persigan, que nos exterminen, que nos maten, que nos violen. Y en esta coyuntura en la que nos encontramos, el hecho de que no exista un plan de contingencia real simplemente es un genocidio y una exterminación, en nuestro caso como personas trans, ¿sí? Porque no nos tienen contemplados y en esa medida están aumentando nuestras condiciones de marginalidad. En esa medida, esto es un espacio, si bien para hablar también de lo que venimos haciendo, también para dignificar la rabia y para que podamos poner en la mesa y llenarnos de mucho amor y mucho cocuidado entre todos, porque pues no estamos solos, estamos juntos y bueno, para eso es el espacio también. Gracias, Tin. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, rodamos entonces estos micrófonos Comencemos con las invitadas que no son de la capital. Alejandra, ¿cómo estás? Por favor, entonces, quisiera que nos contaras quién eres, en qué fundación trabajas. No todos estamos en contacto con el proyecto y los procesos que lleva Santa María Fundación. Entonces, para todos nuestros escuchas y al oyente imaginario, por favor, cuéntanos un poquito de lo que está pasando ahorita en Cali, qué es lo que ha sucedido con la cuarentena y la prevención con un aislamiento obligatorio. Vale, nuevamente muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en este momento, a la mesa de trabajo y al resto de invitados. Mi nombre es Alejandra Llano, hago parte del equipo de trabajo de Santa María Fundación. Nosotras somos una organización de base comunitaria que llevamos 15 años trabajando en pro de la defensa de los derechos de las personas trans aquí en Santiago de Cali y en gran parte del departamento del Valle del Cauca. En estos momentos estamos atravesando también por este momento coyuntural en todo el país, que es la segunda ciudad con la cifra más alta de contagio. Por eso se están extremando las medidas para el aislamiento preventivo y nuestras compañeras están siendo bastante afectadas. Creo que tenemos muchísimo trabajo, hemos estado en teletrabajo respondiendo a todas nuestras compañeras que están como bastante angustiadas, sobre todo quienes ejercen trabajo sexual en calle, porque no han podido trabajar y tienen toda esta serie de problemáticas que se han derivado de la pandemia. Entonces, ahí estamos súper firmes. Hoy día la visibilidad trans trabajando más que nunca. Bien, gracias Alejandra por contextualizarnos entonces sobre lo que está pasando ahorita en Cali y dejarnos conocer un poco de lo que viene haciendo entonces Santa María, pues del trabajo de Santa María Fundación. Joana, si quisieras contarnos un poquito entonces del panorama por acá en Bogotá y lo que ha pasado con la red comunitaria trans, así como para seguir viendo el panorama nacional. Hola, buena tarde a todas, todos, todes. Yo soy Joana Pérez de la Red Comunitaria Trans. Bueno, actualmente la Red Comunitaria Trans viene haciendo un fondo de emergencia para trabajadoras sexuales, que es como la campaña que hemos realizado desde que inició pues todo este tema de la pandemia. Y pues nos encontramos en este momento como brindando ayudas. Hasta el momento hemos podido facilitar estas ayudas a 200 compañeras trans de Bogotá, que lo han necesitado. Martín, tú que andas con alienadas y con ATAC, ¿qué ha pasado en el panorama acá de Bogotá? Bueno, la ciudad ha sido muy compleja porque Bogotá ya tiene como unas dinámicas territoriales muy extrañas. Ya el hecho de que nos encontremos como en un lugar donde constantemente hay como un flujo de migraciones hace que la ciudad ya sea densa en general sola. Y en el momento en el que nos encontramos, como que uno de los principales inconvenientes que hemos venido rastreando y que hemos venido acompañando justo como en esta última semana, ha sido el tema del exceso de fuerza por parte como de la Policía Nacional. Y además se ha agudizado de una forma absurda todo el tema de la discriminación a los migrantes, no solo como a migrantes fuera del país, sino en general, como cualquier persona que no parezca ser de la capital y en esa medida, si eres trans, si eres mujer, si eres no binaria, como que este montón de características ha agudizado un montón las condiciones. Lo que hemos estado haciendo concretamente como esta semana ha sido un poco acompañamiento psicosocial y también acompañamiento jurídico porque han llegado un montón de denuncias. Más que todo por exceso de fuerza por parte de la policía, y ya que el encierro justifica y todas estas medidas que fiscalizan los cuerpos terminan justificando que si te pasa algo fuera es tu culpa, entonces ha sido muy difícil como conectarse directamente con las instituciones, como que hemos centrado un poco nuestra atención a poder hacer acompañamiento a las personas que lo han necesitado como una necesidad inmediata, más que el tema de las denuncias, porque muchas veces lo que hace la denuncia es revictimizarnos. Entonces, como primera medida, como acompañar a las personas y poder asegurarnos de que se sientan bien y tranquilas, y ahí en esa medida como ir construyendo tejido, pero está muy difícil. Bueno, no sé si mientras van llegando nuestros otros invitados, alguna o alguno de ustedes quiera tomarse los micrófonos para contarnos también un poquito cómo el panorama antes de la pandemia, o sea, qué estaba haciendo cada colectiva antes de que llegara la pandemia. ¿Quién quiera tomarse el micrófono? Bienvenida, bienvenida. Bueno, desde la red comunitaria trans estábamos supremamente conectadas con la marcha trans que íbamos a desarrollar este año. La idea pues era como centrar nuestras fuerzas en la marcha trans de este año, para que fuera mucho mejor que la del año pasado. Y pues nada, ahorita pues con todo esto también pues nos ha tocado resignificar el espacio de la marcha trans. Entonces como que básicamente también ha sido un espacio complejo para nosotras, porque ha sido como se nos imposibilita también de alguna manera a las personas trans poder juntarnos para luchar, ¿no? Y como estos espacios o mundos específicos para nosotras, pues también de alguna u otra manera tratan de coaptar como las actividades o las propuestas que tenemos las organizaciones sociales de base comunitaria. Gracias, Johanita. Entonces, el panorama se les cambia bastante y esto tiene que ser pospuesto, porque creo que hace poco leí una noticia en donde era posible que las marchas del orgullo hayan sido aplazadas a nivel mundial. Entonces, en este momento, bueno, es como cuáles son las cosas que están pasando desde que nos cambian esas agendas. Pero antes de que nos cuente Alejandra qué estaba pasando en Santa María Fundación, quiero darle la bienvenida a Ángel, que se está conectando en este momento desde Barranquilla. Hola Ángel, ¿nos escuchas? Hola, sí. Bueno Ángel, bueno. Nada, pues bienvenido acá a la Vox Populi de la Gran Metrópoli, a hoy, el Día de la Visibilidad Trans. Entonces queríamos que nos contaras quién eres, en qué fundación trabajas, qué estás haciendo en este momento en el territorio y cuál es el panorama en Barranquilla. Mucho gusto, mi nombre es Ángel Neira, soy transmasculino, pertenezco a la organización Red Diversa, organización colectivo. Pues el panorama en Barranquilla es complejo porque carecemos de una representación trans, pues que vaya de la mano con la institucionalidad, porque no nos dan el espacio si no es para algo cultural. ¿Me hago entender? ¿Eso es a lo que te refieres? Disculpa. Sí. Estamos viendo en este momento, pues, qué es lo que está pasando. Comentábamos ahorita precisamente que, pues, antes de que llegara toda la normativa de seguridad, como por el confinamiento para la pandemia, pues venían pasando cosas antes. Entonces también queríamos saber cómo estamos funcionando a nivel nacional y cuál es el contexto nacional de las personas trans antes de la pandemia. Bueno, Liz, lo que pasa en la costa es que a las personas trans nos tienden a asociar pues con proyectos culturales, con el carnaval, con el reinado, y pues el resto de aspectos de nuestra vida son olvidados. Este es el mayor problema que en realidad tenemos, porque no nos visibilizan de otra forma, porque si fuera, que por supuesto está bien, nosotros somos personas pues bastantes artísticas, diría yo, la mitad de mis amigos son artistas, sin embargo no se nos puede olvidar que no todos encajamos en ese plan, sobre todo cuando pues nos utilizan, porque realmente lo hacen, nos utilizan para apoyar en lo cultural, como vendría siendo el carnaval, la guacherna gay, que no van ni siquiera a apoyarnos porque se van a burlar de lo que está pasando. Entonces sería como cambiar, tendremos que empezar cambiando la forma en la que nos ven respecto a lo cultural, y que nos vayan asociando también a otras materias, como lo sería pues materias de estudio. Estamos haciendo ahora mismo fuerza con lo de las políticas públicas para que hayan cupos trans en las universidades, para que, aparte de que nos avisen, porque sí hay un plan, hay un proyecto que nos incluye en cuanto a estudio, que eso lo hace el SENA. Sin embargo, solo nos avisan cuando son cosas asociadas a estereotipos que nos imponen, como lo sería maquillaje, cosas de estas de estética. Entonces sería como, aparte de eso, que nos vieran de otra forma, no como la mismo, como el mismo estereotipo de la chica trans que es peluquera, como la chica trans que maquilla, y bacano, y sí, pero no todos cabemos dentro de eso. Entonces sería como, como la mayor problemática que tenemos acá en cuanto a representación. Y pues en cuanto a lo de la pandemia, sí se están haciendo, pero es más como de colectivos individuales, hay esfuerzos individuales y no tan llevados de la mano de la institucionalidad, lo cual conlleva a que no a todas las personas trans pues les llegue una ayuda en cuanto a lo de la pandemia. Sí, es real. Precisamente entonces, pues con estas palabras que dice Ángel, aprovecho entonces para que, no, que nos cuenten un poco cada uno en su territorio cómo ha estado resistiendo ante la pandemia. O sea, ¿qué implicaciones ha tenido la situación actual en los diferentes territorios? Y pues, ¿qué están haciendo en este momento? ¿Qué es lo que se, qué es lo que se han pensado? ¿Cómo han empezado a cambiar las prácticas dentro de las colectivas? O incluso, ¿cómo han empezado a mutar absolutamente los procesos? No sé si de pronto Alejandra quisiera contarnos un poquito sobre Cali, a ver cómo están haciendo en este momento con Santa María Fundación, toda esta revuelta social que nos toma a todos por desapercibidos. Bueno, acá en Cali, nosotros desde Santa María, como tú dices, hemos tratado de dar todo nuestro trabajo y hemos volcado al teletrabajo con nuestros diferentes programas. Nosotras tenemos en Santa María el programa, por ejemplo, de Crisma, que es Crisálidas y Mariposas, con el cual llegamos hasta la cárcel de Villahermosa para atender a la población trans y gay privadas de la libertad. También tenemos la búsqueda activa de pacientes trans en los diferentes hospitales de Cali. Tenemos nuestro Observatorio Ciudadano Trans, que es el observatorio donde registramos todos los hechos de violencia, violaciones de derechos y discriminaciones hacia personas trans. Por medio de ese le hacemos como el acompañamiento tanto psicojurídico como psicosocial. Entonces todas estas mismas acciones, estos procesos, los estamos llevando a través del teletrabajo, por medio de teléfono, WhatsApp, videollamada, estamos acompañando casos, estamos llegando a las diferentes instituciones por medio de derechos de petición, a los hospitales, a la cárcel, exigiendo que a la población trans se le atienda con ese enfoque diferencial, sobre todo en estas épocas que tenemos toda esta contingencia, para que las chicas, sobre todo las chicas trans que el trabajo sexual en calle, son las que más se han visto afectadas y puedan tener al menos unas condiciones dignas para pasar esta cuarentena. Nosotras, por ejemplo, estamos gestionando por medio de recursos propios y también por medio de ayuda de otras personas, aliadas y demás, unas ayudas alimentarias, unos mercados que les estamos haciendo llegar, porque entendemos la situación económica que tienen en estos momentos al no poder salir a trabajar. Entonces ya estamos llegando a las chicas, estamos haciéndolo por fases porque están desbordadas nuestras líneas de atención, están llegando muchísimas chicas a pedirnos ayuda y hemos estado, como te digo, súper estresadas todos estos días, pero ahí en pie de lucha como siempre. ¿Qué, más o menos cuántas mujeres han podido ayudar desde Santa María Fundación con la recolecta de los víveres y demás? ¿Más o menos tienen una idea de cuántas personas en este momento están en situaciones vulnerables? Bueno, pues mira que lo estamos haciendo por medio de una base de datos en la cual llevamos ya casi 300 personas trans, entre mujeres y hombres trans, que nos han dado sus datos, hemos estado comunicándonos con ellas y el equipo de comunicación también ha creado un formulario en Facebook que hemos estado rotando para que las chicas y los chicos puedan inscribirse allí, dejarnos sus datos, sus necesidades, y con esta base de datos estamos priorizando por grupos para entregar esas ayudas. Como te digo, Son muchísimas personas, no podemos darle respuesta a todas inmediatamente y lo estamos haciendo por grupos. Y al mismo tiempo que nos llegan las donaciones, podemos ir dando respuesta, pero tenemos desbordadas nuestras líneas, como te digo, con casi 300 personas en estos momentos. ¿Y Santa María Fundación en este momento también tiene alguna línea de voluntarios? Cosa que puedas decirnos a quienes estemos escuchando en este momento, ¿cómo podemos ayudar en Cali con toda la movida que está haciendo Santa María Fundación? Hemos habilitado muchos canales de comunicación, tenemos nuestras páginas abiertas, las páginas de Facebook, de Instagram, por medio de las cuales las chicas llegan, y también tenemos una línea de atención psicosocial para todas las personas trans y personas en sí que quieran comunicarse con nosotras en estos momentos de crisis. Esa línea es 318-201-5628 y les hemos estado rotando a las chicas para que puedan también comunicarse a través de allí, quienes no puedan acceder a nuestras páginas y nuestros medios virtuales. Bien, gracias Alejandra. Me parece muy importante que en este momento precisamente no solo sean las personas que están acudiendo a pedir ayuda, sino que muchos desde nuestras casas, como lo comentaba Alejandra, con la transformación y posibilidad de tener un teletrabajo, precisamente podemos colaborar a que se les baje un poco el tráfico de personas sin una respuesta pronta. Entonces, para quienes nos están escuchando, al final del programa nuevamente Alejandra nos va a estar pasando los datos de Santa María Fundación, tanto para personas que estén en Cali y estén necesitando ayuda, como para personas que estén en Cali y puedan darle una mano a Santa María Fundación. Sigamos entonces precisamente con otro trabajo bien fuerte que se ha estado llevando acá en la ciudad de Bogotá, que viene desde la red comunitaria trans. Joana, si quisieras contarnos entonces un poquito después de la interrupción de lo que era programarse para un gran carnaval y festival, ¿qué está pasando ahorita en el barrio Santa Fe? ¿Qué está haciendo la red comunitaria trans para poder sobrellevarla en estos días de pandemia? Bueno, primero pues dejar claro que nuestra iniciativa en un principio solamente inició siendo como una iniciativa para aportar a las mujeres trans del barrio Santa Fe. Teniendo en cuenta eso, pues empezamos un fondo de emergencia trans en donde pues gracias al apoyo de varias personas donantes hemos recogido algunos mercados, alimentos no perecederos y algunos recursos económicos que han sido destinados para personas trans. En este momento, hasta la fecha, la organización Fundación Red Comunitaria Trans le ha entregado a más de 200 mujeres trans, algunos hombres trans también, mercados y un recurso, un apoyo para que paguen sus viviendas, teniendo en cuenta que las poblaciones a las que estamos focalizando, priorizando o a quienes les estamos brindando este apoyo es a mujeres trans, trabajadoras sexuales, personas trans adultas mayores, personas trans con discapacidad, personas trans habitantes de calle y pues con toda la emergencia que ha surgido en las cárceles de Colombia, ahorita estamos también priorizando a personas trans privadas de la libertad con apoyos también. Entonces, como que todo esto se nos ha convertido en una cosa grande también, o sea, como que entender que el movimiento social trans también ha tenido, sin duda alguna, un posicionamiento político en este momento a nivel nacional y que me parece a mí que la estamos rompiendo totalmente con lo que hemos venido haciendo. Pues entender también que no es fácil, que la organización no tiene la capacidad para abordar pues a una población mayormente pues de los números que les estoy hablando, pero que si algo ha demostrado esta pandemia en el mundo es que los gobiernos son los únicos que tienen las capacidades para abordar y pensar, digamos así, las necesidades de las poblaciones vulnerables. Entonces pues también es importante comprender esto desde las especificidades que hablo y es como las personas trans que se encuentran viviendo en los barrios como Santa Fe, 7 de Agosto y Chapinero, que han sido espacios que hemos priorizado desde la Fundación Red Comunitaria Trans, son personas que se encuentran viviendo en espacios como pagadiarios, hoteles o residencias y que no tienen, digamos, unas garantías estables económicas para pagar estos espacios, para alimentarse, y que por eso decidimos hacer el fondo de emergencia para mujeres trans trabajadoras sexuales, teniendo en cuenta que ya luego, pues, esto se amplió y ahorita, como les contaba, estamos trabajando entonces con mujeres trabajadoras sexuales, adultas mayores, con discapacidad, habitantes de calle y privadas de la libertad, en su gran mayoría, pues, mujeres trans y algunos hombres trans. Bien, y también estaba viendo que es muy aproximada la cifra que ha llegado a cubrir la red comunitaria trans con esta iniciativa, tanto no solo en el Santa Fe, sino también en el 7 de agosto, ¿verdad? Que son alrededor de unas 300 personas que han podido ayudar. No, en total hemos podido ayudar a 200 personas trans, pero entre estas 200 se encuentran personas del barrio Santa Fe, mujeres del 7 de agosto y mujeres de Chapinero. Entonces, ya. Es como entre esos tres espacios, entre esos tres territorios, hemos podido focalizar y ayudar a estas personas. Joana, y además de, bueno, claramente pedir ayudas, digamos, o económicas o de mercado, subsidios de mercados y demás, ¿hay alguna otra manera en que la gente pueda colaborar en este momento con una iniciativa como la de la red? Pues mira, se han sumado varias personas y varias colectivas como que nos han ayudado también a través de sus plataformas con la recolecta de sus recursos económicos, que también se han dado la pela, por así decirlo, de alguna manera, para encontrar también un apoyo para las mujeres trans. En este caso, pues, por ejemplo, han habido organizaciones que nos han donado alimentos, que nos han donado también como su tiempo para hacer algunas de estas campañas dentro de sus propias plataformas, entendiendo y comprendiendo, pues, que ahorita el riesgo de salir a la calle también es supremamente alto, y entonces lo que hemos optado es por afianzar nuestras luchas con organizaciones sociales que tengan mucho movimiento en redes sociales, y así poder usar las tecnologías de una manera que posibilite que esto sea un fin y un medio también para lograr, pues, nuestro objetivo. Y ya digamos que como tal, quienes están tomando el riesgo de salir a las calles a llevar estos donativos a los espacios, somos las mismas personas de la organización. Entonces también es como, esa es la manera que hemos encontrado de hacer un poco más fácil y llevadero todo este asunto. Pero también vale rescatar el hecho de la importancia de seguir rescatando, pues que esto no es una tarea que deberíamos estar haciendo las organizaciones sociales, sino que también debería haber un acompañamiento institucional, también debería haber, pues sí, un planteamiento, un plan de contingencia, un plan de cómo se van a hacer, digamos, como con las personas históricamente estigmatizadas y cómo esas personas van a tener esos apoyos que debería de estar dando, pues en últimas los gobiernos, sino las organizaciones sociales, me hago entender, desde el punto que las organizaciones sociales no tenemos las capacidades pues para poder abordar a toda la población trans en el caso de la red comunitaria trans que trabaja con personas trans de Bogotá, por ejemplo. Entonces esto es como que lo que complejiza un montón el trabajo a la hora de realizarlo y ponerlo en, pues sí, como ponerlo a andar, básicamente. Bueno, podemos ver igual que en medio del confinamiento estamos moviéndonos y logrando fortalecer estos procesos e iniciativas por el solo hecho de darle like y compartir. Así que para todos nuestros oyentes, número uno, por favor, métanse ya a las redes de los participantes de esta mesa y compartan y denle like a todas esas iniciativas. Bueno, seguimos con Ángel. Ángel, ¿cómo ha estado toda la cosa por allá en Barranquilla? ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué se han estado pensando y craneando a raíz del cambio de planes para este 2020? Bueno, ¿me repites la pregunta, perdón? ¿Qué están haciendo en este momento desde Red Transdiversa, es? Para poder sopesar todo lo que ha provocado el confinamiento en la comunidad trans. Pues mira, Red Diversa es más una red de apoyo en la que pues nosotros hemos, yo pues como líder he estado ubicando a las personas pues más afectadas por todo esto y pues de la mano de organizaciones como lo sería pues Caribe Afirmativo, que ha estado haciendo unas donaciones de unos mercados, pues ubicar a las personas y poder dárselas, porque realmente no hay como un fondo o algo que nos pueda colaborar. Es como también a las chicas, pues trabajadoras sexuales, es mayormente a ellas a las que se les ha estado ayudando, porque no hay como un apoyo en sí consolidado que diga esto va a pasar para. Es como ayudarnos todos, entre todos, porque realmente no ha habido una pronunciación de parte del Estado, pues de alguien que diga como, hey, esto está pasando y vamos a hacer esto. Entonces es como más una ayuda entre todos. Y pues nada, es lo que se ha estado haciendo. Igual dentro de poco también va a haber otra ronda donde vamos a llevar mercados a las chicas que están trabajando en las calles, y pues no hay una contabilidad, realmente no tenemos una contabilidad de cuántas personas se les ha ayudado y a cuántas vamos a poder. Esto es algo súper esporádico, que de verdad agradezco pues a las organizaciones que nos han ayudado, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a poder sostenerlo, y esto es algo que realmente afecta mucho. Bueno, gracias Ángel también como por el panorama. Según tengo entendido, como que ustedes son una organización, pues una colectiva que comienza hace muy poco. ¿Desde qué año están ustedes camellando? Realmente empezamos este año, sí, a principios, y estamos pues yo les daba más bien un espacio cultural a los chicos para que ellos se dieran, como te digo, la mayoría de los chicos que tengo son transmasculinos y son artistas, entonces lo que a ellos les beneficia sería más como lo cultural. Entonces pues he estado trabajando desde ese panorama, sin embargo pues ahora con todo esto tocaré plantear las medidas que hacemos, lo que queremos hacer y pues la visión que tenemos como colectivo a futuro. Bueno, no, me parece muy valioso, realmente yo quiero como aplaudir el hecho, además en un día como hoy, en donde estamos precisamente visibilizando nuestra existencia, que todos los días estemos teniendo el nacimiento de nuevas colectivas, porque pues precisamente para momentos como hoy es en donde se suman estas nuevas manos y estas nuevas generaciones, que creo que a varios de los que han estado en el activismo durante años les hace sentir un fresquito de que se están renovando las fuerzas y bueno, que acá seguimos. Entonces, gracias Ángel, como que está haciendo, y la importancia del surgimiento de colectivas, que esto nunca pare, que todo el trabajo que siga y sigan haciendo. Como decía la red comunitaria trans, podrán cortar las flores, pero jamás detener la primavera. Entonces, que sigan haciendo muchas, muchas, muchas, muchas flores. Finalmente, creo que tenemos en la mesa a Cristian de la Red Popular Trans de Medellín. Entonces, y está bien, les doy un saludo a Lina y a Cristian ahí, ¿cómo están? ¿Nos escuchan? Sí, sí, hola, escuchamos. Hola, hola, linda tarde para todos. Bueno, qué rico tenerles por acá finalmente en esta mesa, así que como acaban de llegar, pues cuéntenos un poquito quiénes son ustedes, qué hace la Red Popular Trans, y pues después de esta pandemia, de que nos cuenten así por encimita, ¿qué es lo que está pasando en Medellín? Pues, ¿cuál está siendo en este momento la se me olvidó la palabra, como la regla de acción, la ruta de acción, gracias, la ruta de acción de la Red Popular en este momento para poder amortiguar el impacto que está teniendo el confinamiento en la comunidad trans en Medellín? Bueno, la Red Popular Trans es un colectivo de la ciudad de Medellín, que está principalmente conformado por personas trans. Y el objetivo del colectivo pues es la visibilización, el reconocimiento y también como la veeduría sobre la garantía de los derechos de la población trans en Medellín y en el Valle de Aburrá, especialmente, que eso cobija algunos municipios que están aledaños a Medellín, como es Sabaneta, Abello, algunas personas de Caldas, Envigado, y eso. Bueno, nosotros tenemos varias líneas de acción artísticas, de incidencia política, que hemos venido desarrollando durante estos años, bueno, y que pues yo sé que con el tiempo nos iremos conociendo y también, ¿cierto?, como poniendo en evidencia esas cosas que en los colectivos hemos realizado. Sobre la situación de nosotros aquí en Medellín, pues también tener que decir que no todas las personas trans la pasamos tan mal, ¿cierto? Que eso también de que todas las personas trans estamos en la misma situación de confinamiento o de posibilidades de cuidado, pues también es como una mentira, porque pues estamos trazados también con las posibilidades de poder estar en confinamiento. Eso implica que pues hay algunas hermanas, pues obviamente que están muy visibilizadas las hermanas trans trabajadoras sexuales, a quienes les estamos brindando todo el apoyo, pero también nos hemos dado cuenta que hermanas que trabajaban o hermanos que trabajaban en peluquerías o pues tenían otro tipo de labores, pues también se han visto afectados, ¿no? También sin posibilidad de tener otros ingresos más. Entonces, pues eso también ha ampliado como un poquito el radio de la población trans a quien tenemos que acompañar, orientar y apoyar en este momento. Vivimos aquí momentos difíciles. Esto ha agudizado la violencia policial, tanto física como psicológicamente, a través de la amenaza constante. Algunas hermanas trans que habitan los hoteles de la ciudad y que viven del trabajo sexual y del diario vivir, pues a algunas se les ha impedido la salida de los hoteles bajo amenaza de que si salen no pueden volver a regresar. Entonces eso pues también hemos tenido que tener en cuenta cómo podemos llevar las ayudas, ¿no? Porque hay hermanas que no han podido salir de sus sitios ni de sus territorios para poder acceder a las ayudas. Ya las rutas de acción que hemos emprendido, pues una es el fondo de emergencias que tenemos, que es un fondo de emergencia que lo hemos venido alimentando pues con donaciones. Tenemos también, pues hemos hecho articulaciones con las organizaciones aquí locales, con la posibilidad también de que las donaciones que ellos recojan, pues también nos puedan beneficiar al poder también negociar los criterios de priorización, incluso de los fondos que tienen organizaciones que no son LGBT, ¿cierto? Pero que para nosotros, pues es importante en este momento que la gente se solidarice. Entonces tenemos un fondo de emergencias. Este fondo de emergencias, como lo decía Ángel de Barranquilla, pues son fondos de emergencia que no tienen la capacidad de ser sostenibles en el tiempo. Entonces eso implica que son ayudas que a las hermanas y hermanos se les puede dar por 3 o 4 días, ¿cierto? Máximo cumplir 8 días, pero seguimos como en falta. Entonces lo que nosotros hemos venido haciendo es también implementando un acompañamiento y orientación a las personas para que se inscriban en los fondos de apoyo del gobierno. En este caso, la alcaldía de Medellín abrió unos fondos económicos y alimentarios a los cuales cualquier persona que se vea afectada en la ciudad pues por su situación bajo esta, pues sí, este COVID, pues entonces pueden acceder a esos beneficios. Lo que nosotros hacemos es ubicar a las personas trans, ¿cierto? Orientarlas a cómo hacer la inscripción, y nosotros tenemos una base de datos a las cuales que hemos ido recolectando con estas hermanas que han necesitado ayuda o que están necesitando ayuda prioritaria, y lo que hemos hecho es una base de datos las cuales hemos llevado a todas las secretarías corresponsables, en este caso Secretaría de Mujeres, Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Derechos, Subsecretaría de Derechos Humanos, y poder establecer y hacerle seguimiento a eso. Entonces, una de las rutas que ya entablamos fue que se nos censara, que la Secretaría de Inclusión Social se nos censara, quedara registro sobre eso y una base de datos a la cual nosotros le pudiéramos hacer seguimiento. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. Gracias, Lina, gracias, Cristian, como por contarnos un poquito el panorama. Bueno, le doy un saludo a todos nuestros oyentes de la Vox Populi. Acá van a hacer una pequeña intervención. Bueno, entre las personas que nos están oyendo, mandarle un saludo súper especial y caluroso y lleno de amor a Alexa Your Fantasy, que nos está escuchando y que además ahora se ha convertido en una de nuestras mejores reporteras dentro de la Vox Populi. Entonces, Alexa, muchas gracias por tu apoyo, por estar ahí pendiente y en la juega, y pues esperaremos con ansia tu participación también en la mesa de la noche. Vamos entonces con una pausa musical para las personas que están conectadas, que muevan un poquito el esqueleto, y seguimos con esta mesa de radio a lo mal hecho. Yo quiero tocar un tema que se llama, mío también, que se llama Amnesia. Amnesia, amnesia, listo. Amnesia se llama. Amnesia de Joy Tsamani. Va. De nuevo se me fue el sonido. Son tus ojos. En ellos me parezco a un niño. Y no oigo mi voz. Se me olvidó hablar. Perdí todas mis canciones y no tengo más nada. Solo está mi tristeza en el espejo de tu mirar. Y no puedo respirar. De nuevo se me fue el sonido. Yeah. Que sin tus ojos yo estuviera vivo. Unos versos confusos que hablan sobre ti. Lo último que me queda, pues voy a morir. Sin memoria no hay nada, nada. Y no recuerdo mi nombre. Ni la resonancia que teníamos. Ya no me acuerdo de nada. Y aunque recuerde, eso no sería nada. Fotografía de algo que no se puede. Son tus ojos nomás. No tengo a quien juzgar, se me olvidó la cara del asesino y su mal. Y la foto y palabra que decía al desatar el fuego. Estoy seguro que... Y es culpa de tu mirada. No, no, no. Es culpa de tu mirada. Ah. El tiempo sonora, regálame otra vida y no más. Un viento brioso que me tira hacia atrás, que es el efecto de tu risa criminal. Unos renglones de mi imaginación, cambia la actriz porque el tuyo es un papelón. Así es que por fin regreso al agua. Al agua. La voz, la voz. Y hablando de todo un poco, también les quiero compartir un texto que escribí para nuestro libro Calle Flamingo, Antología Marica. Espero les guste. Este poema se titula Círculo. Carrera inaudita, victoria agridulce, salir del molde, respirar, oler, ver, confusión total, seguir, tratar, persistir, comprender. Comprendo lo que quiero. No comprendo. Sigo, intento, suspiro y vuelvo a empezar. Pensar. Bueno, mis amores, espero sea de su agrado. Les mando un gran abrazo con mucho, mucho, mucho amor. Se les quiere. Y vamos con todo el power a salir de esta pandemia. Un beso gigante. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. Esa se presta mucho para cerrar los conciertos. Es un tema de amor que se puede dedicar. Te lo voy a dedicar, Sobat. La expresión más linda del amor. Lo más importante, la revolución es el amor. Y dice así. Todas las noches me imagino a qué huele tu entrepierna. Solo podré probar tus mieles si me lo besas. No es tan difícil, nena, no es tan difícil. No es tan difícil, nena, si me lo besas. Bueno, y volvemos por www.lavoxpopuli.com. Hoy, 31 de marzo, celebrando, gracias, el Día de la Visibilidad Trans, Día Internacional de la Visibilidad Trans, y estamos hoy sentados con varias personas el día de hoy, personas muy especiales, que son entre ellas Joana, Alejandra, Lina, Ángel, Cristian y Martín, por favor, que no se me haya escapado nadie. Entonces, así como para hablar un poco de lo que nos trae el día de hoy a esta mesa, quería como que nos contaran un poco sobre estas hermosas dos palabras que nos acompañan a muchos de nosotros, y es la digna rabia. En estos momentos en donde todo está colapsando, en donde sentimos que tenemos el agua hasta el cuello y que hemos sentido una represión estatal durante muchos años, ¿qué es eso de la digna rabia y cuál es la importancia por visibilizarnos el día de hoy? No sé si Alienadas quiera decir algo antes de que rotemos los micrófonos. ¿Qué significa un día para hoy como Alienadas? Es muy lindo porque cuando estábamos como juntos con ustedes, como pensando en el programa y también como esto pasa mucho por las tripas, ¿no? Sentimos que la digna rabia en las personas que hemos estado al margen como del patriarcado y de la heterosis norma patriarcal, como que ha sido una necesidad, ¿sí? Porque muchas veces cuando empezamos como a sentir todo lo que está pasando y cuando en momentos como este, que nos dicen como, hey, tranqui, esperemos, ya va a pasar, si tengan la nevera llena, como que te llenas es de rabia porque te das cuenta que en efecto la tranquilidad es un privilegio de clase, es un privilegio que las personas trans no tenemos, que las mujeres no tenemos, que las machorras no tenemos, que las cuerpas gordas no tenemos, como que un montón de sujetes y cuerpas que estamos al margen del patriarcado no tenemos. En esa medida, como que nos queda la rabia, ¿sí? Y hay dos opciones, habitarla, dejarla que fluya, que también es una opción, otra, que es por la que hemos apostado un montón, que es dignificar la rabia, ¿sí? No dejar de sentir la rabia, pero también hacer de la rabia un ejercicio político y un ejercicio político de justicia histórica, ¿sí? Porque en nuestros casos esta mañana hablábamos como en una reunión de alienadas, como es que a las cuerpas trans nos han querido ocultas todo el tiempo. Entonces salir también con la cuerpa descubierta si nos da la gana es un ejercicio político, ¿sí? Meternos en lugares donde nos han dicho que no debemos estar, como la academia, como la medicina, como los ejercicios comunitarios, como los ejercicios incluso partidistas, meternos de cara también es un ejercicio político porque simplemente estamos tomando lo que históricamente también es nuestro. Entonces sentimos que hablar de digna rabia es hablar de construir entre nosotros como afectivamente y políticamente unas utopías posibles. Y hay algo como que en algún momento pensábamos nosotros, porque estábamos como muy enojados con el panorama, porque decíamos como, qué rabia, ¿no? Finalmente el capitalismo ganó y nos volvió a los activistas youtubers, porque muchos no queríamos. Algunos preferimos como estar en ejercicios de base, en otros en academia, otros en medios alternativos, pero sentimos que en estas condiciones como que hay algo muy interesante que creo que todos, todas y todos hemos dicho, y es el construir de la mano con otros trans. Siento y sentimos en Alienadas que el acompañamiento es un ejercicio político, y es un ejercicio que si bien hemos estado haciendo desde siempre, o sea, si nos ponemos a hacer un recorrido histórico, fuimos las personas trans las que les enseñamos a los médicos cómo hacer su trabajo, que aún no hacen bien, nos hemos acompañado entre nosotros, hemos sido nosotros quienes hemos creado las herramientas psicosociales para poder acompañarnos como debe ser. Entonces ha sido también una descentralización del conocimiento y sentimos que en este momento hablar de digna rabia es hablar de acompañamiento. Y hablar de acompañamiento es poder entre nosotros cuidarnos porque sabemos cómo hacerlo, cuidarnos porque es lo justo, e incluso en muchas ocasiones cuidar a quienes no se identifican desde la categoría trans, ¿sí? Y sentimos que también es justicia con nosotros porque no vamos a permitir que los sistemas de dominación tomen decisiones sobre nuestras cuerpas. En esa medida, como lo que decía Tomás, además de para nosotros, para ustedes, ¿qué querría decir esto de la digna rabia? O también, ¿qué motivaciones tenemos como para, con este panorama tan denso que está, por qué insistir en trabajar desde la construcción afectiva? Además de esto, ¿por qué acompañarnos entre personas trans? ¿Por qué insistimos aunque nos maten y nos violen y nos exterminen? ¿Por qué insistimos en acompañarnos y en que la digna rabia sea uno de nuestros motores? Creo que sería eso. Entonces, si Cali quiere comenzar tirándonos la línea, por favor. Vale, pues nosotros acá, Santa María, creo que esa digna rabia la hemos vuelto a acciones y procesos. Entonces, toda esa falta de respuesta institucional, porque creo que sencillamente todo está pasando, simplemente evidencia una falta de medidas estructurales que debe tomar el Estado para atender las necesidades específicas de las personas. El hecho de que nos pongan en un aislamiento preventivo, y como decía ahora el compañero, que las personas tienen el privilegio de quedarse en sus casas y no salir, pues creo que muchas personas no tienen ese privilegio porque no tienen una casa fija, pagan un arrendo diario y si no tienen dónde quedarse. Entonces creo que ahí se empiezan a evidenciar toda esa serie de falencias que ha tenido el Estado personas trans y esa deuda histórica que siempre nos ha marginado a ciertos trabajos en condiciones no dignas y toda esa digna rabia que nos da ese tipo de falta de respuesta, entonces le hemos vuelto las acciones. Por ejemplo, ahora estamos articuladas con otras organizaciones activas trans de Cali, como lo es Fundación Estudio en Transmujer, que son también unas colectivas que tienen un trabajo con las, sobre todo, mujeres trans acá en Cali, y estamos enviando un derecho de admisión con ese sentir colectivo a las diferentes instituciones, como la gobernación, como la vía exigiendo la respuesta para eso. Entonces, por ejemplo, los cupos albergues o habiliten albergues para estas personas que no tienen dónde quedarse, los cupos en los comedores sanitarios, también es una realidad de muchas personas trans que no tienen para su alimentación diaria si no trabajan, no tienen dónde ir a alimentarse o no tienen comida en sus casas. Entonces también es importante que se les brinde esa seguridad de que van a tener al menos un plato de comida en el día. También las personas que tienen unos tratamientos antirretrovirales para posibles diagnósticos positivos, entonces se hace una articulación con las IPS para que estos medicamentos lleguen a sus casas y estas personas no tengan que ir a exponerse yendo a reclamar los medicamentos, porque sabemos que sus defensas en estos momentos pues no son las mejores. Entonces es como ese tipo de respuestas que se le pide a esas instituciones del Estado para que respondan a las verdaderas necesidades de la población trans y que haya una cobertura general de la población, que en esas poblaciones que priorizan en las ayudas también estén incluidas las personas trans, que también se tenga en cuenta que hay adultas mayores trans, que hay personas en situación de discapacidad dentro de la población trans que tienen unas necesidades muy específicas y que deben ser atendidas por parte del Estado. Entonces creo que esa digna rabia nos ha servido para movilizarnos y para exigirle al Estado todas esas respuestas que no nos ha dado en todo este tiempo. Gracias, Alejandra. Joana, si quisieras tú continuar ahí con la palabra, ¿qué ha significado para la red comunitaria trans la digna rabia? Yo he podido estar con ustedes en algunos momentos donde la he sentido, como lo pudo haber sido hace ya 2 años la marcha trans, y bueno, momentos muy pequeños, pero cuéntanos un poco para ustedes qué ha sido. Joana se nos fue. Entonces, si quiere Ángel seguir contándonos para ustedes por qué también las ganas de seguir hoy armando nuevos grupos, por qué las ganas de juntarse hoy desde el 2020 a conspirar, ¿qué es lo que les ha movido la tripa finalmente? Bueno, yo creo que para nosotros la rabia ha sido como no estar visibilizados entre nosotros en la costa. Nosotros vivimos en un machismo muy grande, entonces creo que eso nos ha vuelto vulnerables e invisibles. Creo que más hoy en el Día de la Visibilidad Trans tenemos pues digna rabia de salir a visibilizarnos, a reclamar nuestros derechos, que pues estamos realmente un poco tristes por el hecho de no poder hacer la segunda marcha trans que iba a ser pues hoy en Barranquilla. Creo que era muy importante para todos nosotros porque le teníamos mucho afecto a la activista que revolucionó todo esto, que pues impulsó, ¿cierto? Porque siempre éramos como decir, ay, es que ¿para qué vamos a hacer una marcha si somos 3, 4 aquí en Barranquilla y nadie nos ve y nadie nos para bola? Y realmente no somos 3 o 4, somos muchos, es solo que no hay suficiente visibilidad para que nosotros nos vean en sí, como para hacer la marcha que tanto pensamos que nos iba a dar y que sí se dio, y que este año no podamos, pues por culpa de la pandemia del coronavirus, pues es algo triste, pero sin embargo nos da pie a que hagamos otras cosas, como por ejemplo estar aquí hoy hablando con ustedes, que muchas gracias por invitarnos, y como te digo, o sea, reivindicar a nuestra activista Tatiana González, que de verdad era muy importante para nosotros era la cara del activismo trans acá en Barranquilla. Y nada, para nosotros pues la digna rabia es luchar y seguir luchando, a pesar de las circunstancias. Gracias, Ángel. ¿Quién diría? Entonces es finalmente la gasolina que hace que nuestro motor ande la digna rabia, ¿no? Para seguir luchando y perseverando por estos espacios de visibilidad. Entonces, ahora sí, para rotarle el micrófono a Johanna, para la red comunitaria trans, ¿qué ha significado durante todos estos años la digna rabia? ¿Qué son esas dos palabras para ustedes y cómo se ha sentido y vivido en el Santa Fe? Finalmente, ¿cuál es la importancia de que hoy por hoy estemos creando tejido, estemos juntándonos? Que vuelvo a retomar las palabras de Martín, y es que entre todos hemos llegado a las mismas palabras, y es agarrarnos de las manos y no estar solos, no soltarnos. Entonces, pues, desde la red, ¿cómo se viven estas cosas de la red comunitaria trans? Bueno, baby, mira, hace poco estuvimos lanzando también una campaña que fue, pues, también como un poco rechazada por mucha gente, para el 8M, y era como una campaña que hablaba sobre la experiencia de vida trans un poco también, y era como decir las mujeres trans no somos peligrosas, sino que estamos en peligro por decidir sobre nuestros cuerpos, por construirnos como mujeres libres en Colombia. Nuestra identidad nos está costando la vida, pues, es decir, nos están matando. Y algo que hablábamos mucho era como sobre la expectativa de vida trans de las personas, de las mujeres trans, es de 35 años. Y así quieran negar nuestra existencia, nuestra venganza será llegar a viejas. O sea, como que eso también era exponerlo desde ahí un poco, y era como no seguir intentando decir como a la compañera la mataron, a la compañera la asesinaron, cuando tenemos que hablar que la limpieza social es un genocidio en Colombia, y que lo que está pasando actualmente pues también tiene que mover las fibras de nosotras, tiene que revocarnos de alguna manera, incomodar también es un lugar de enunciación. Entonces lo que hemos hecho también como desde diferentes posturas políticas ha sido incomodar. Entonces, como si no nos quieren allá, pues allá llegamos, allá estamos, participamos, alzamos la voz y decidimos por el porque de nuestras necesidades específicas y problemáticas de estar ahí en esos espacios. Es importante también tener en cuenta que algo de lo que hablábamos nosotras era como, o sea, como las venganzas que las personas trans tenemos que tomar frente a todas estas vulnerabilidades y ciclos de violencia son venganzas de vida, de amor, de respeto entre nosotras también. Entonces hablábamos un poco de cómo esto de llegar a viejas nos va a permitir también hacer historia, hacer memoria, tener otras identidades justamente en la vejez, poder ser y estar en estos espacios, y que la sociedad comprenda en algún momento que nosotras también somos personas valiosas, que nosotras también somos mujeres. Sí, es como hablar un poco de todo esto y materializarlo. También creemos mucho en el discurso de la resistencia, pero también tenemos que pasar de la resistencia al accionar político. Y ese accionar político es lo que nos ha permitido también un poco hablar de las alertas que tenemos, por ejemplo, en barrios como el contexto que tiene el Santa Fe, por ejemplo, y es como esa alerta nos ha permitido, por ejemplo, materializar las cosas en las marchas trans, por ejemplo, separarnos, hacer una separación histórica del movimiento LGBT que no nos quería dentro de estos movimientos. Y también es como decir, pues nosotras comprendemos eso, y también comprendemos que nuestras luchas son unas luchas distintas, que son unas luchas que permean otras necesidades que no son, pues en este momento específico de nuestras vidas, casarnos y tener hijos, sino son otras cosas como tener acceso a la salud, tener acceso a la educación, tener acceso a los trabajos dignos, poder lograr que el trabajo sexual sea un trabajo legalizado en Colombia, tener una seguridad social, que eso implique otras necesidades para nosotras. También esta semana, el lunes, lanzamos un video con Playground a nivel mundial, y este video pues lo que ha permitido también es posicionar el tema del trabajo sexual y el coronavirus o el COVID-19 en medio de todo esto, cómo están viviendo las mujeres trans trabajadoras sexuales de los barrios marginalizados y mujeres que han vivido la guerra, la violencia en sus cuerpos, cómo esto las ha afectado aún más y cómo esto solamente demuestra que el Estado está brindándole armas al COVID-19, al coronavirus, para seguir matando a las personas más marginalizadas, que en este contexto pues venimos siendo también las personas trans. Gracias, Joana. Y ahora para seguir entonces con la Red Popular Trans desde Medellín, Lina y Cristian, para ustedes, ¿qué ha significado durante todos estos momentos la Digna Rabia? ¿Cuál es la importancia más de que hoy por hoy se siguen tejiendo entre no solo las organizaciones del territorio, sino que también veamos un poquito y ampliemos nuestro panorama hacia un panorama nacional? No sé quién de los dos quiera pelearse el micrófono. Compa, qué pena, usted nos vuelve a repetir, no escuchamos muy bien. Que para ustedes, desde la Red Popular Trans, ¿qué ha significado la Digna Rabia y cuál es la importancia que tiene el hecho de que hoy en día nos paremos y nos visibilicemos y además que estemos como en pro de tejer, no solo a nivel del territorio, sino que ampliemos nuestra mirada hacia un panorama nacional? Pues, para nosotros ha sido importante y me gusta como también como una frase que tiene una activista argentina que es politizar la herida. Pienso que esto de alguna u otra manera pues nos ha permitido como ubicar nuestro accionar desde un lugar, como no lo pensamos, desde el mundo que no lo pensamos, ¿no? También dignificar la rabia en algo también nos ha puesto en un lugar de solidaridad, de saber y reconocer que muchas veces quienes estamos en el activismo gozamos de privilegios que son los derechos mínimos que debe tener cualquier persona, ¿cierto?, en el mundo y que por desgracia en la población trans tenemos que decir que quienes hemos estudiado tenemos un privilegio, quienes tenemos un techo hoy tenemos un privilegio cuando pues es una mierda porque es un derecho, ¿no? Entonces, dignificar la rabia también implica pues que reconocer que hay otras personas que no están en la misma situación de nosotros y que eso nos tiene que invitar a movilizarnos, ¿cierto? Por ellas, porque lo que es mío es de nosotros, y eso ha sido dignificar, yo creo que para la red, el tema de la rabia, ¿cierto? La juntanza, el amor, la solidaridad, el poder relacionarnos desde lugares de acompañamiento, generar vínculos entre nosotros, pues, distintos, ¿no? Eso es como lo que quería. También como ya para finalizar y anotar un poco, porque me interesó mucho lo que decía la persona que hablaba de Cartagena, creo que Alejandra, con el tema de la importancia que necesitaba de Cali, bien, la necesidad de poder de verdad hacer un ejercicio juicioso de incidencia en este momento con las instituciones corresponsables. Ese es un trabajo que no lo van a hacer desde allá, es decir, la institucionalidad no está interesada, tiene sus prioridades, así que es una labor de las organizaciones sociales poner el tema ahí, visibilizarlo ante las instituciones, ¿cierto? Ser jodones, mamones, porque no tenemos el músculo financiero, ni emocional, ni la capacidad de verdad para poder atender esto si se va mucho más allá que lo sabemos, ¿no? Entonces, es también una invitación a que esta incidencia tiene que ser a nivel nacional, hacer el más ruido posible sobre nuestras necesidades. Nosotros nos dimos a la tarea de denunciar algo y hemos recibido mucho odio. Así que lo que necesitamos en este momento es como una articulación nacional nos haría muy bien. Bueno, precisamente entonces ahí agarrando las palabras de Lina de que una articulación a nivel nacional nos vendría bastante bien y como para ir ya cerrando la mesa, quisiera que nos contaran entonces un poco cuáles son las reflexiones y aceptan también esta invitación, ¿no? En medio de toda la pandemia, de todo lo que está pasando, ¿por qué hay una importancia en visibilizar las experiencias de vida trans, sobre todo y más que nada en un momento como ahora, ¿no? En donde pues ya Martín nos ha podido dejar un poco claro que básicamente se pensó en un exterminio de la población trans al ser una población vulnerable y no estar contemplada en medio de todas estas cosas. Entonces, Alejandra, para ti, ¿qué significa el Día de la Visibilidad Trans y por qué desde Santa María Fundación aceptan esta invitación a participar el día de hoy en la Vox Populi? Claro, para nosotras es muy importante, que es súper importante estar más unidas que nunca en estos momentos, crear esos lazos de hermandad que nosotras, sobre todo las mujeres trans, tenemos súper aferrados. Nuestras familias sociales muchas veces se convierten en esa red de apoyo para todas nosotras, quienes, por ejemplo, han sido excluidas de sus hogares, encuentran en sus hermanas, en sus pares, esas personas que les ayudan y les apoyan. Entonces, para nosotros la visibilidad es eso, es poder mostrar todo lo que somos nosotras las personas trans, es mostrar muchísimo más allá de los estereotipos, de lo que socialmente la gente piensa de nosotras, y decirle a la sociedad, aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Creo que es muy importante. Nosotras siempre tenemos un constante movimiento en redes estos días conmemorativos, estas fechas trans. Por ejemplo, en el Día de la Visibilidad teníamos una transploratón que hemos estado institucionalizando en los últimos años, y es que nos vamos a un espacio público, nos tomamos la calle y empezamos a entregar a la gente unas flores con unos mensajes. Unos mensajes obviamente muy positivos. La gente en muchas ocasiones recibe estas flores y ahí le vamos mostrando también ese otro lado. Entonces vamos desmitificando un poco qué son las personas trans. Mucha gente se asombra de vernos allí porque no están acostumbradas a vernos en los espacios públicos en el día, por ejemplo. Se cree que las mujeres trans solo andan en la noche, Cali. Entonces creo que ese tipo de acciones son las que le muestran a la sociedad quiénes somos las personas trans y por qué somos tan importantes en la sociedad. Nosotras siempre estamos como muy pendientes de todo eso. Este año no pudimos hacer la transfloratón por todo el tema de la pandemia, entonces estamos haciendo una campaña en redes y le pedimos a las chicas que nos mandaran esos mensajes positivos de qué significa ser trans, por qué debe cuidar en esos momentos más que nunca, por qué debemos estar unidas. Y estamos subiéndolo a nuestras diferentes redes sociales para que te puedan dar una pasadita por allí y mirar todos estos videos que están súper interesantes. Como siempre decimos, paradas en 14 y medio, a pesar de pandemia y demás, vamos a seguir ahí en pie de lucha, resistiendo. Por eso tenemos un hashtag súper importante, que es numeral resistencia trans, que lo posicionamos en todas nuestras publicaciones, porque eso es lo que hacemos las personas trans, resistir día a día, a pesar de que esta sociedad se ha empeñado en acabarnos, pero un día como hoy de la visibilidad trans, vale la pena decirle a la sociedad que somos muchísimo más de lo que creen y que se den a la tarea de conocer. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra, por, en serio, estar hoy acá sentada, amplificando tu voz, pasando este mensaje para todos los que nos escuchan. De paso, para todos los que nos escuchan, mando un saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando desde Cali, que por Facebook, de hecho desde Santa María Fundación, nos dicen hashtag digna rabia trans es luchar día a día por la garantía y la exigibilidad de nuestros derechos. Entonces, un gran saludo para todos los oyentes que están sintonizando desde Cali. Mucha, mucha digna rabia para lo que se viene. Ángel, para ti, allá en Barranquilla, ¿qué significa el Día de la Visibilidad Trans? Si bien nos cuentas un poco, así como para cerrar, ¿por qué aceptar una invitación como esta es el día de hoy? Bueno, el Día de la Visibilidad Trans. El Día de la Visibilidad Trans, o sea, hay que recordar que nosotros teníamos una fecha que es la memoria trans, ¿cierto? Que era para la memoria trans, o sea, no había un día para celebrar a las personas trans vivas. Entonces, yo creo que es muy importante, pues, celebrar esta fecha, visibilizarnos, porque tenemos que dar, como nosotros hacemos un trabajo en redes que manejaba el numeral influencias positivas trans, porque las personas nos estereotipan, ¿cierto? Es para salirnos de estos roles en los que nos han puesto como personas malas, no sé, drogadictas, en un montón de estereotipos que tenemos. Entonces, como para eliminar este tipo de estereotipos y visibilizarnos de forma buena. Entonces, creo que es por esto que es tan importante. Nosotros estábamos publicando fotos de personas que nos mandaban mensajes desde nuestras redes, desde Instagram, perdón. Y creo que es importante pues aceptar invitaciones como esta, porque debemos visibilizar el entorno del Atlántico de Barranquilla en cuanto pues al tema trans, porque realmente siento que estamos muy quedados en la materia. Siento que no hemos podido avanzar tanto como nos gustaría, y creo que gracias a visibilizarnos, gracias a días como este, es que podemos pues avanzar, ¿cierto? Si no nos visibilizamos, no somos, o sea, no existimos para ellos. Entonces, creo que desde este tipo de ejercicios, como participar hoy aquí, es que podemos realmente empezar cambiando la sociedad, porque nosotros no tenemos que cambiar, nosotros no estamos mal. Ellos tienen que cambiar la forma en cómo nos ven. Ellos tienen que respetar cómo existimos en libertad. Bueno, gracias Ángel. La verdad, pues animo a que estemos en una constante, en un constante repaso sobre los movimientos que se han generado acá, sobre las colectivas que han nacido y se han acabado, porque todas nos han abonado un montón de trabajo. Si bien hay muchas cosas que faltan por fuera de ciudades capitales, hay mucho terreno que ya se ha abonado, y que creo que precisamente con esta llamada que hace Lina de crear un tejido a nivel nacional, pues por ahí podemos comenzar por reconocer todos esos trabajos que se han hecho ya previamente y que nos van a inspirar para seguir con los trabajos que estamos haciendo en nuestro territorio. Entonces, pues Lina, Cristian, para ustedes, ¿qué significa un día como el día de hoy, un día que se conoce como el Día de la Visibilidad Trans a nivel internacional, y por qué conmemorarlo, por qué hacer la bulla y por qué estar parados en medio de una pandemia haciendo el ajite para que nos vean? Bueno, mira, como ya hemos dicho con respecto a las otras preguntas, es muy importante que alcemos la voz, no solamente en estos momentos, porque si bien hemos sido una población que ha sido que es muy precaria, vemos que en estos momentos cómo nos afecta, ¿cierto? Cómo nos afecta, cómo nos ha venido afectando, y de quiénes realmente estamos recibiendo las ayudas en este momento, y es de la misma juntanza, es de la misma articulación entre nosotros mismos. Y es por eso que hacemos el llamado, como le estamos hablando, a hacer ahorros de emergencia para estas situaciones. En estos momentos, por ejemplo, tenemos un caso de una chica que fue agredida, y la respuesta que se dio, tenemos algo de emergencia, ¿cierto? Con una onda de emergencia. Pero son las rutas que se nos cierran, si de por sí cuando las cosas están bien, entre comillas, se nos cierran mucho las puertas, imagínense ahora en estos momentos. Entonces es muy importante que nos visibilicemos como población, podamos ser la voz y ser esa resistencia a la lucha. Gracias Cris por eso. Seguir entonces siendo la voz que amplifica estas luchas y que las saca donde no se ven con las posibilidades que tenemos algunos de estar en lugares del privilegio, ¿no? Como poder amplificar esas voces del territorio a veces también es una manera de estar como luchando y contribuyendo al tejido. Así como para ya entonces ir cerrando, la red comunitaria trans, que significa esto de la visibilidad, ¿por qué celebrar un día como hoy? ¿Por qué atender a una llamada y a una invitación como lo hizo la Vox Populi? ¿Por qué seguir celebrando un día como hoy? Bueno, yo creo que en medio de todo también es importante rescatar el hecho de que todo este momento de contingencia que está viviendo el país a nivel y el mundo a nivel de las personas trans, pues es importante rescatar que el goce y el disfrute de los derechos humanos de las personas trans deben de ser ley, y que por ello las organizaciones sociales y de base comunitaria hemos venido trabajando en diferentes espacios para llevar esto como un fin, de que algún día las personas trans no necesitemos ni siquiera días de visibilidad trans, sino que necesitemos ampliar otra gama de reconocimientos, 500,000 pesos a mujeres trans, de género, perdón, trabajadoras sexuales, otras medidas en las que nos encontramos desde las diferentes perspectivas. Y también hace poco también hicimos la donación de 3 millones de pesos a las compañeras trans privadas de la libertad que están en la cárcel La Picota acá en Bogotá. Y pues nada, también entender que todo esto también ha llevado un sinnúmero de afectaciones a la psiquis de las personas trans, y por ello hemos brindado acompañamiento psicológico de manera gratuita y virtual a mujeres cis y mujeres trans y personas LGBTI por la red de psicólogas feministas Bartira Psicología. Entonces también es importante rescatar como que todo esto que estamos haciendo como ha ayudado también a visibilizar nuestras luchas y a dar a entender que nosotras también podemos hacer y lograr muchas cosas trabajando articuladamente. Yo creo que eso es lo más importante en este momento, y es visibilizar el hecho de que las personas trans también tenemos voz propia, también estamos alzando la voz y que de alguna u otra manera no nos estamos dejando morir. O sea, como que me parece es importante rescatarlo para visibilizarlo y asimismo dar a entender ese mensaje como que las personas trans también tenemos esa capacidad. Bueno, gracias, gracias, gracias, gracias infinitas acá como a todos los que están escuchándonos. Nuevamente hoy es el 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, Día Internacional de la Visibilidad Trans, y en medio de todo este desafío que nos trae la vida, pues seguimos amplificando y celebrando a todas las existencias de vida trans. Saludos nuevamente a Cali, a Barranquilla, a Medellín y a Bogotá, a la red comunitaria trans que nos están escuchando por allá, a Santa María Fundación también. Y antes de eso, pues nada, como rotar el micrófono a Martín para que desde ATAC nos digan qué significa hoy estar acá, porque celebrar el Día de la Visibilidad Trans. Bueno, porque sí. Porque nos da la gana, y porque hay algo que decía yo en algún momento, y es que esperamos en algún momento recurrir a una categoría que no sea exclusivamente la visibilización, ¿no? Como que, porque estamos acá, porque sí, porque las personas trans hemos existido históricamente, y porque hay algo muy interesante que decía Ángela hace un momento, y es que quienes necesitan curarse es la sociedad, del sistema cisgénero, son ellos, ¿sí? Como que los disfóricos son ellos, nosotros somos eufóricos del género, porque nos tomamos tanto. Martín, voy a repetir que en esta radio lo mal hecho, la interferencia nos tomó. Fue el capitalismo. Creo que, bueno, el caso es que me refería a que nosotros no somos disfóricos, somos eufóricos, porque las decisiones que hemos tomado sobre nuestras cuerpos y sobre nuestras experiencias de vida han sido finalmente una muestra de amor, ¿sí? Y de resistencia. Cuando nos dices como que porque estamos aquí, pues sentimos porque hay que radicalizar la dignidad, y radicalizarla entendiendo que lo radical es aquello que está en contacto con la raíz, no solo como activistas, sino también desde ATAC, que es la Alianza Transabortera de Colombia, o desde Alienadas, sino desde poder posicionar los ejercicios que hemos venido haciendo en espacios públicos, porque no nos tenemos por qué seguir ocultando, porque las personas trans hemos existido históricamente, y porque es justicia histórica con las muertas que nos han posibilitado estar acá y con las generaciones que han nacido, y que les podemos brindar una posibilidad o una dignidad construida. Hay algo que me gustaría como rescatar, que estaba como en lo que hemos venido rotando para este espacio, y es aquello de a mí me cuidan mis amigas. Si a mí me cuidan mis amigas, a mí me cuidan mis amigas trans, porque efectivamente el Estado lo sabe, ¿sí? Y tampoco le interesa saber. Y esta situación concretamente lo que hizo fue poner en dificultad un poco más las condiciones que ya venían difíciles. En esa medida, como que vale, si no existe el camino, pues nosotros no lo inventamos y vamos a hacer lo que sea necesario para poder dignificar las vidas de aquellas personas que estamos en el margen del patriarcado. Y en esa medida no es más justicia histórica poder, como decía yo en algún momento, pues nuestra venganza va a ser ser felices. Y si no les da la gana vernos, pues nos vamos a hacer más visibles. Y si no nos quieren en algún espacio, pues ahí vamos a estar insistiendo, porque también vamos volviendo a estos ejercicios de resistencia, consolidación política, y aquí vamos a estar. Y si no les gusta, pues se acostumbran, porque aquí no nos vamos, mi feta. No me amo. Creo que es eso. Bueno, así entonces, no siendo más, les doy un agradecimiento absoluto a todas las personas que se sentaron esta tarde a hablar, a conversar, a compartirnos un poco qué es lo que está pasando en todos los territorios, a que ampliemos nuestro panorama y lo veamos en un absoluto, en un panorama nacional, a celebrar y a visibilizar toda experiencia, todo proceso y no callarnos. Seguir con la bandera en alto, con el puño bien fuerte y gritando lo que estamos felices de ser y que no lo callamos y que no lo escondemos. Y vuelvo a robar las palabras de la red comunitaria trans: podrán cortar las flores, pero no detendrán la primavera. Así que muchas gracias a todos. Esto fue una mesa más por www.lavoxpopuli.com. Les vamos a dejar con unos audios que nos han estado llegando de poemas y de escritos y un poquito de música. Así que si alguien quiere decir algo para despedirse, es su momento. Cedo los micrófonos a todos. Vale, desde acá de Cali, María, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó que abrieran este espacio para que podamos expresarnos hoy, Día de la Vida Trans. De verdad que es muy importante empezar a convocar muchísimo más para esos espacios masivos. Entonces, también para recordarles que se den una pasadita por nuestras redes sociales, nuestro Instagram @ y SF Santa María en Facebook, que puedan ver todo el contenido que estamos subiendo hoy a propósito de la visibilidad trans. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Muchos besitos desde Cali. Gracias, Alejandra, que estén muy bien y un gran abrazo a todos desde la Vox. Vamos a estar igual replicando los mensajes que subieron en sus redes para que les escuchen todos nuestros oyentes. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿no? Porque también sentimos que en medio de la coyuntura construir entre todos ha sido realmente un ejercicio muy lindo y también como que se han venido conspirando un montón de cosas, como recordar que en la Vox, en la noche, tenemos otra mesa a las 8 de la noche, hay otras organizaciones como los compañeros de Barranquilla que a las 7 de la noche tienen otro ejercicio y las compañeras de Digna Rabia también tienen otro a las 6 de la tarde, entonces para que estemos todo el día como muy conectadas y siguiendo conspirando, que así es como vamos construyendo todo eso. Y un abrazo. Gracias, gracias, gracias, gracias, Martín. Cris, Ángel. Bueno, de verdad, muchas gracias por invitarme al espacio. Nosotros somos un colectivo pequeño y nuevo y realmente agradecemos pues el espacio que nos dan, la voz que nos dan, porque es importante exponer los problemas que hay para que los noten y para que se solucionen, ¿cierto? De verdad, gracias. Y pues nada, comentarles que hoy a las 7 en Instagram tenemos un en vivo también, vamos a hablar con varias personas, van a haber varios ponentes de diferentes ciudades también y nos gustaría que estuvieran en @ el activismo. Y nada, de verdad, muchas gracias por el espacio. Bueno, ya saben, muchas, muchas mesas de radio en este día tan movido. Cris y Lina, gracias por habernos acompañado hoy. Hola chiques, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias por esta juntanza. Nos parece muy importante, por lo menos de esta manera, sentirnos un poquito más cerca. También invitamos para que nos sigan, pues den una pasada por nuestras redes, porque ahí estamos montando como todo lo que estamos haciendo, teniendo en cuenta estos temas de contingencia. Y ahorita pues llegamos un poquito tarde porque estamos con la campaña en este momento, con las donaciones para las hermanas trans, precisamente que no pueden salir de donde estén en estos momentos, no tienen cómo suplirse de alimentos, de elementos de aseo. Entonces estamos también en eso metidos, estamos en Instagram como Red Popular, aparecemos como Red Popular, en Facebook aparecemos como Red Popular Trans. Y muchas gracias nuevamente por este encuentro tan bonito y por eso escuchar. No, muchas gracias a ustedes por querer participar y por dejarnos saber un poco entonces de lo que está pasando por allá. Y ya para despedirnos, Red Comunitaria Trans. Hola a todas. Importante pues rescatar entonces que hoy es un día muy especial para seguir visibilizando nuestras luchas, para seguir materializando nuestros sueños colectivos que tenemos como organizaciones sociales. También invitarles ahora mismo a las 5 en punto, estaremos con nuestra directora Yoko Ruiz hablando en el webinar del miedo a la acción, que se centrará en el impacto del COVID en personas trans y el reconocimiento de los cuidados dentro de estos momentos de pandemia. Entonces, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por seguir visibilizando nuestras luchas y el accionar político de las personas trans. Y recuerden pues que estos momentos son muy fundamentales para poder dejar historia, hacer memoria y rescatar todas las luchas que tenemos las personas trans enfrente de las manifestaciones políticas y sociales que se están llevando ahora mismo. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, gracias a ustedes, gracias a los oyentes. Esto fue Con o Sin Coronavirus. A mí me cuidan mis amigas Resistencia Nacional y Digna Rabia. Hoy, 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans. Entonces les dejamos con un audio que llega de la Red Diversa y un poquito de música de Radamel 666. Pipe, danos pista. Mi nombre es Fernando Plata, más conocido como Fuerte Crais. Tengo 20 años. Hago parte de la Red de Apoyo Trans Barranquilla, RAT Diverso. Y en este momento le puedo recitar uno de mis poemas. El roce de unos labios suaves nos excita cuando hay pasión y amor. De mi corazón se desprende gota a gota aquel sentimiento que se agota con el tiempo. Y vaya que crece aquel remordimiento cuando la coyuntura de la realidad y la imaginación llega a su fin, creando así un paradigma de ti en mi mente. Y no me importa cómo me mire la gente, porque está claro que estoy desquiciado. Llevo un ritmo diferente en mi vida que nunca había aplicado. Y todo va de lado, con más, menos, más, menos, más, menos, más, entre líneas del tiempo, obteniendo el mismo resultado del comienzo. Y es estúpido igualarlo, pero sentí vivir cuando permanecías a mi lado. Y este dolor quema, quema, quema, quema, y me siento totalmente calcinado. Nunca lo había preparado, ni paracaídas para cuando me tocara saltar, en picadas de aquel avión donde te encontrabas. Joder, sí que lo necesitamos. Necesitamos tocar a lo que amamos tanto como el aire que respiramos. Nunca lo dudes, siempre serás lo que más amo. Y el amor que siento por ti, nadie nunca podrá igualarlo. 31 de marzo. Viva la visibilidad trans. Vamos al penthouse a bailar bien apretado. Guajiro, no hay justicia para mí. Soy el demonio Guajiro, no hay justicia para mí. Soy el demonio Guajiro, no hay justicia para mí. Soy el demonio Guajiro, no hay justicia para mí. Cornudo Guajiro, tu traje rojo combina con el mío. Eres una rata y yo soy un chivo. Cárdenas nos mira, el crossover nos domina. Creo que esta noche de nuevo serás mía. ¡Ah! Soy el demonio Guajiro, no hay justicia para mí. Soy el demonio Guajiro, no hay justicia para mí. No hay justicia para mí. Después de tanto baile, las tripas me chillan del hambre. Vamos a comer perro caliente al lado del virrey. ¿Qué me dijiste, Laurita? Que me puse loco, mamita. Se puso confusa a la costa y al caño fue a parar. Y al caño fue a parar. Y al caño fue a parar. Y al caño fue a parar. Pedazo, iba y venía, la decepción me poseía. ¡Qué mala suerte la mía! Ahora mojé mi traje. ¡Colmenares! ¡Colmenares! ¡Colmenares! ¡Colmenares! ¡Colmenares! ¡Colmenares! Los espíritus siempre buscan nuestro pasito de alma, no todos, pero cuando se produce una muerte violenta, cuando hay una negación a morir, ellos empiezan a tomar fuerza, fuerza, fuerza en este mundo terrenal, en este plano terrenal, porque hay una negación a irse y a permanecer acá. Hola mi gente linda de La Voz Populi, yo soy Catalina Ángel y hago parte de la red comunitaria trans. El día de hoy, pues primero quiero agradecerles por este gran proyecto, qué chimba lo que están haciendo, darle voz a las personas trans, a la gente diversa, mostrar todo lo que tenemos para compartir con el mundo, me parece increíble. Y bueno, y quiero compartirles un proyecto muy lindo que tenemos con mi compañera Daniela Maldonado, y se trata de Radamel 666. Radamel 666 es una banda de tropipunk, llamémoslo así, en la cual, pues, uno, ha sido un proceso muy sanador, también ha sido la forma de reivindicar mi voz, porque vivimos en una sociedad donde los estereotipos abundan, y la voz para las personas trans ha sido una forma de violencia, ¿sí? Muchas personas tratamos de fingir la voz, ocultar la voz, para encajar dentro de un sistema cisgénero, un sistema binario. Y bueno, y pues qué mejor que escuchen un poco de lo que hacemos. Ya saben, sigan nuestra página de Instagram, @ramel666. Espero lo disfruten y que viva la visibilidad trans, mis amores. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. De la gran metrópoli, de la gran metrópoli.